Isolina, Isolina, ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Noche y día te la pasas siempre protestando, siempre protestando. Tú me pides que te dé una pruebita de amor. Isolina, sosegate, te lo pido por favor. Isolina, sosegate, te lo pido por favor. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar esa pruebita de amor. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar esa pruebita de amor. Isolina, ¿qué te está pasando, muchacha? ¿Qué me está pasando? Nunca una caricia, nunca una pruebita de amor. Así que vos querés una pruebita de amor. Así que vos querés una pruebita de amor. No, Abelardo, no. La carne es débil, Abelardo. Pecar nunca. ¿Qué me querés hacer, salvaje? Isolina, Isolina, ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Noche y día te la pasas siempre protestando, siempre protestando. Tú me pides que te dé una pruebita de amor. Isolina, sosegate, te lo pido por favor. Isolina, sosegate, te lo pido por favor. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar esa pruebita de amor. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar esa pruebita de amor. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar esa pruebita de amor. Te voy a dar, te voy a dar.